Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. En esta fría noche en la Ribera del Ebro, son las 9 y 2 minutos más o menos. Y bueno, también igual nos escuchas a través de los podcasts que solemos poner en laenredadera.noblezabaturra.org. Para contactar con nosotras a través del número de teléfono podéis marcar el 976-29-13-98. Y desde Zaragoza mandamos un saludo a toda la gente que nos escucháis en cualquier otro lugar del mundo y especialmente a la gente que nos oís a través del transistor, a través de los diales de las diferentes radios libres que nos remiten. Muchas gracias, compas. También nos podéis seguir a través de las redes sociales de N-1, del Twitter, del Facebook, y nos podéis escribir, si sois más analógicos, al apartado de correo 6032-50.080 de Zaragoza. Aquí ya sabes que somos pocas, pero nos cunde. Bueno, y contamos ya lo que tenemos para hoy. Venga, pues. A ver, vamos a empezar, como siempre, pues versos de Daniel Rabanaque, sintonía, que ahora ya sabéis que elegimos entre la de Comando Bucaracha y Diego Escusol, según nos da, editorial, que luego os narraremos, y comenzaremos con Alfonso. Alfonso ha venido para presentar un nuevo espacio de debate de la izquierda de Aragón, desde la izquierda de Aragón, que se llama Ateneo. Hoy también tenemos al paseante, a Paco Iturbe, que nos llevará de galachos y riadas. Carlos, como cada mes, hoy en octubre nos traerá toda la actualidad de la lengua aragonesa en La Aragonés y Ben Vivo, que hoy viene plagadita la sección. Y atención, atención, porque regresa también la radionovela interactiva de La Enredadera, segunda temporada de esta radionovela interactiva, y que esperemos os guste. Como sabemos que hay gente que nos escucháis de un tiempo a esta parte, igual os habéis incorporado a La Enredadera en esta última temporada, esta semana vamos a poner los 21 episodios, creo. 20. Los 20 episodios que hicimos la temporada anterior de esta radionovela, para que sepáis un poco de qué va, porque somos así y vamos a seguir el mismo hilo. Ya veremos para dónde va la cosa, porque hay gente que se incorpora, gente que deja el staff y, lógicamente, la parte interactiva la haces tú. O sea que a partir de hoy, de aquí a un ratico, de aquí a una hora, ya te puedes meter o en el blog, o en el Twitter, o en el Facebook, o a través del correo electrónico, y decirnos cómo quieres que siga la historia. Cada 15 días, radionovela. Y junto a la radionovela, vuelve Gitan Jafora, vuelve Pum, con su espacio para la creatividad literaria, con retos, con cuentos, y este domingo con un especial sobre Murakami. Y ya en la última parte de La Enredadera de hoy comentaremos, como no, la convocatoria de huelga general a nivel europeo en diferentes estados. Y también, mira, el otro día revisando mis fanzines me di cuenta de que uno que sacamos, en el que yo formé parte, Destino Conflicto, cumple 10 años. En octubre de 2002 editamos esta expresión gráfica y escrita del colectivo Revilca, y bueno, pues hoy me lo he traído y vamos a recordar este fanzine y leeremos unos fragmentos de un libro que me gustó mucho por entonces y me sigue gustando, con Malcolm X. Y en el plano musical, prepararos, porque hemos traído On, hemos traído Frack y hemos traído calentito, un recopilatorio por los 25 años de El Local, entre otras músicas. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de La Enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Que nos inquiete la audiencia, ¿eh? Que en Radio Topo nos podemos permitir silencios o intros de canciones de 20 segundos sonando solamente las olas del mar. Pronto, cerca quizá en algún lugar, de los tiempos que vienen, hay una línea roja que espera ser cruzada. No se la ve, ni el trazo está marcado, muy recto en el asfalto ni en los muros, del poder que la gente, que se va dando cuenta, arrincona con gritos convencida desde afuera. Pero el límite está. La línea roja indica la frontera a la barbarie, si es que esta tiene fin y si es que existe. Puede ser solamente que tal vez nos creamos que sí y así nos lo digamos, tiene que estar la raya en algún sitio, por aquello de vernos juntas del mismo lado y parcelar el horror y hacerle hueco a lo que queda bueno y memorable a este lado, decimos a este lado. Pero a partes iguales, nos asusta el rebase de esa linde que cierra un hasta aquí lo soportable, por un lado, y por el otro, confiamos en que exista una frontera que demarque el umbral de lo que viene. Y es que esta línea está y está viniendo y quiero saber contigo cómo haremos, qué cara le pondremos al infierno si de la mano estamos ya cruzada la linde de explotar y hay que empezar de nuevo. De lo que al otro lado espera y el anterior respirar un segundo en la vorágine, dos poemas de Inuit. Hemos empezado con versos de Daniel Rabanaque acompañados de un disco que nos encanta, Feten Feten. Lanzarse al vacío, ahorcarse. Hay muchas formas de suicidarse, como también hay muchas formas de matar. Conforme avanzan las medidas de austeridad, aumenta la tasa de desempleo y con ella el aumento de suicidios. Tres en los últimos días, aunque uno de ellos no tuviese final fatal. Se calcula que una persona al día se suicida por los desahucios. La noticia saltaba a los titulares de los grandes medios de desinformación este jueves. José Miguel Domingo, granadino del barrio de La Chana, se suicidaba antes de que llegase la Policía Nacional para ejecutar el embargo de su vivienda. Casi a la vez, Juan Carlos de Borbón apoyaba las medidas de recortes del gobierno español, que ya han comenzado a dar sus frutos. En efecto, las políticas guiadas por el capitalismo que cada día generan más desigualdades sociales entre la población, está generando su fruto, la muerte de personas. Estas muertes, evitables en tanto mejorasen las condiciones de vida de las personas, son solo la punta del iceberg, una llamada de atención para quienes todavía no se han dado cuenta de que las políticas neoliberales que solo piensan en salvar bancos y hacer a los ricos más ricos todavía son asesinas, pues generan cientos de víctimas a diario. Esto que parece una pataleta, pura demagogia que pensarán algunos, son hechos probados en numerosos estudios de investigación. Pensemos en lo siguiente que ya escribieron en su día Richard Wilkinson y Michael Marmot. El ser humano, en calidad de ser social, no necesita solamente contar con unas buenas condiciones materiales, sino que ya desde la primera infancia necesitamos sentirnos valorados y estimados. Necesitamos amigos, necesitamos sociedades más sociables, necesitamos sentirnos útiles y necesitamos un cierto nivel de control sobre un trabajo valioso. Sin todo ello, nos volvemos más propensos a la depresión, al uso de drogas, a la ansiedad, la hostilidad y a la desesperación. Y todo ello repercute en la salud física. Las circunstancias sociales y económicas en las que vivimos determinan nuestra salud de por vida. Nuestro código postal influye más en nuestra salud que nuestro código genético. Así, una persona puede vivir hasta 10 años más que otra en la misma ciudad en función de si su barrio es de clase alta o de clase baja. En las escalas sociales más bajas existe el doble de riesgo de padecer enfermedades graves y muertes prematuras que en las escalas superiores. Las desventajas que suponen una educación pobre, un empleo inestable, una vivienda en malas condiciones o una ausencia de la misma, intentar sacar adelante una familia con escasos recursos o vivir con una pensión de jubilación insuficientes suelen afectar a las mismas personas y tienen un efecto acumulativo. Así, cuanto mayor es el tiempo en que alguien se somete a estas circunstancias, peor va a ser su salud y menores las posibilidades de disfrutar de una vejez sana. Estas circunstancias adversas tienen un claro efecto estresante, que se puede prolongar en el tiempo. La inseguridad, una autoestima baja, el aislamiento social y la falta de control sobre el trabajo y la vida doméstica influyen también en la salud, aumentando las posibilidades de padecer una pobre salud mental y una muerte prematura. La vulnerabilidad que implica el estrés hace que aumente la probabilidad de infecciones, diabetes, hipertensión arterial, infartos cardíacos, derrames cerebrales, depresión o agresividad. No es extraño que en las consultas de atención primaria se tenga que saber cada vez menos de clínica y más de recursos sociales, laborales, de las redes sociales con las que cuentan las personas o de su situación laboral. Del mismo modo, hay que pensar que todos estos factores desfavorables tienen su efecto desde la infancia. Una educación pobre, una nutrición escasa, la falta de espacios donde jugar, también van a influir en la mala salud de las niñas y niños y pueden condicionar su salud futura. El desempleo, las malas condiciones laborales, el aislamiento social, la alimentación, la calidad del transporte, son otros de los factores que influyen claramente en nuestra salud. Queda demostrado que la reforma laboral perjudica seriamente la salud y que los recortes sociales aumentan la mortalidad. Y sin embargo, hay quienes siguen perdiendo la vida en el mar buscando unas mejores condiciones de vida en este contexto. Al menos 14 personas morían esta semana en el mar de Alborán, mientras viajaban en patera hacia la península. El capitalismo caníbal arrastra consigo a miles de personas a nivel global. En una época de enfermedades inventadas o de ver enfermedades donde solo hay factores de riesgo o una evolución fisiológica de los seres humanos, pongamos sobre la mesa las consecuencias para la salud de todas estas políticas que recortan nuestros derechos, esquilman el planeta y ahogan nuestras vidas. Vamos a empezar a hablar de las consecuencias del capitalismo también en nuestra salud. Hoy hemos empezado con una editorial que además es un texto que podéis leer en Arainfo, se llama Radiografía de una política asesina y lo ha escrito aquí Pati Escartín La Sierra. Y lo que estáis escuchando, este recopilatorio que nos acompaña de fondo y que de momento ya nos ha traído a Piratas Urbanos, Desorden Público y ahora a Ojarabando Negro, es un recopilatorio con motivo del 25º aniversario de Local, una distribuidora alternativa de Barcelona y que nos acabamos de pillar en la primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña, que con grandísimo éxito se ha celebrado en el barri de San Andreu de la ciudad Condal. Y como os podéis imaginar, pues un colectivo, una distribuidora como El Local, con 25 años, lo que ha hecho ha sido pues juntar amigos, ¿no? Bandas con las que ya han editado y han hecho un repaso pues de todos estos años de experiencias y recuerdos, no solamente en lo musical, sino también en lo personal. En este CD, pues bueno, hay una selección, no están todas las bandas que han pasado por El Local, y la cualidad que tiene este recopilatorio de 20 y pico canciones es que la mayoría de los cortes son inéditos, tanto en estudio como en directo, ¿no? Son grupos pues variados. Tenemos un montón de bandas, desde Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo, a Monstruación, Doctor Calipso, Juanito Piquete o Fermín Muguruza, por citar solamente 5, y en la mayoría de los casos han dado temas que hasta ahora no estaban editados, con lo cual, pues bueno, pues si te gusta este tipo de música, pues por 5 euros solamente os podéis pillar este recopilatorio del 25 aniversario de El Local. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y vamos a comenzar con el primero de nuestros invitados, tras Daniel Rabanaque con sus versos. Es Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya lo hemos tenido alguna vez por aquí en la enredadera. Y hoy queríamos dar a conocer un nuevo proyecto político que ha surgido especialmente en Zaragoza para intentar aglutinar a gente, que se llama Ateneo. Nos ha traído Alfonso ya un pedazo cartel que pone Syriza, charla con Yorgos Mitralias acerca del movimiento griego. ¿Y qué se hace para hacer temblar a Merkel y a la Troika? Pues sí, sí, es va a ser el acto de presentación de este nuevo grupo que se llama Ateneo y que surge de las inquietudes de una serie de personas de los movimientos sociales de Aragón, básicamente Zaragoza, pero también tenemos a gente de otros lugares, desde ecologistas, feministas, gente relacionada con la cultura aragonesa. En fin, todo el espectro de los movimientos sociales y de lo que podríamos llamar el espectro político de izquierdas, ¿no? Bueno, para la gente que nos escuche de fuera de Aragón, aquí habitualmente, pues en el arco parlamentario, pues ha habido otras experiencias, ¿no? Pero básicamente, pues Izquierda Unida y Xunta Aragonesista de alguna manera han hecho confluir pues los votos de la gente de izquierdas. Y en las últimas elecciones, al Senado y al Congreso de los Diputados, pues hicieron una candidatura común, animadas pues por las previsiones de votos por un lado y también por la iniciativa de lo que se llamó la iniciativa social, ¿verdad? Que luego creó entre todos la marca La Izquierda de Aragón, y con la cual pues consiguieron que Jesús Yuste en una primera instancia y después Álvaro Sanz, el primero de CHA y el segundo de IU, pues viajaran a Madrid pues para representar un poco a esta coalición, ¿no? A este combo de gente. En este caso, Ateneo, ¿tiene relación directa con esta experiencia previa? Pues hay personas que participaron en esa experiencia previa, otras que no participamos en aquella experiencia previa, y desde luego lo consideramos un aprendizaje y consideramos que bueno, que es un éxito que al menos un representante parlamentario en Aragón pues pertenezca al ámbito de la izquierda y no al ámbito PP-PSOE, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Ateneo considera que lo que hay que hacer es una confluencia de toda la izquierda, la que está fuera del Parlamento también, y también desde los movimientos sociales. Porque el objetivo, o sea, esto es un puede sonar un poco exagerado, ¿no? Pero el objetivo no es tener un parlamentario o dos o colocar no sé qué, no. El objetivo es ganar. Estaba escuchando vuestro editorial y es que es así. El capitalismo mata. Y lleva matando mucho tiempo, pero en Europa no lleva tanto tiempo matando. Y desde luego tenemos que hacerle frente. Y la única forma de hacerle frente es que nos unamos. Esto, la idea de Ateneo es la idea de hacer un foro de debate. No intenta ser una candidatura electoral. Desde luego que no, pero no lo descarta tampoco. Y la idea es que toda la izquierda pueda participar en ese debate, absolutamente toda, de entrar en el marco aragonés, para poder enfrentarnos pues al señor Botín, al señor Aznar, al señor Rajoy y a toda la gente que nos está matando. Venga, pues si os parece, hoy la idea era únicamente presentar este Ateneo y sobre todo daros a conocer el acto que hay el próximo fin de semana en Zaragoza y animaros a la gente que tengáis interés en esta iniciativa pues a que participéis físicamente y directamente, y lógicamente en la enredadera, sin ir más lejos, el próximo domingo le daremos continuidad un poco a toda esta información, porque el domingo ha invitado a Ateneo, como os decíamos, a Yorgos Mitralias, que ya estuvo, ¿verdad?, en las jornadas de REAS, creo, del año pasado, pero bueno, en este caso viene para dar una charla un poco pues con el escaparate, ¿no?, o con la experiencia previa griega, ¿no?, de crear una especie de frente popular pues que de alguna manera pues sí que ha hecho intervenir, ¿no?, a lo más granado del neoliberalismo para impedir que esa gente llegara a gobernar en Grecia, ¿no? Así es, por eso realizamos esta charla con Syriza, que creemos que es un referente en toda Europa. Y bueno, Yorgos Mitralias forma parte de la dirección de Syriza y nos va a dar esta charla, ¿no?, cuyo título es Syriza, construyendo alternativas desde abajo. Y bueno, pues evidentemente este es el movimiento que ha hecho temblar a Merkel y a la Troika, ¿no? Y por eso llamamos a la gente a que participe en esta charla, que se realizará el domingo 4 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Centro de Historias de Zaragoza, que está en la Plaza San Agustín. La idea es que escuchemos la experiencia de Syriza para ver qué podemos aprender de ellos y para ver si aquí también conseguimos hacer temblar a Merkel y a la Troika, que de momento no parece que tiemble mucho con nosotros. Mira, pues ya lo sabéis, el domingo por la mañana, un momento atípico, ¿no?, para hacer charlas, pero a las 11:30 en el Centro de Historias con Yorgos Mitralias. Desde luego será interesante, además es una persona que creo que habla en castellano, con lo cual igual no hace ni falta la traducción, si se anima a no usarla, porque a veces dice, no, que no hablo en español, que me traduzcáis. Yo, vamos, por lo que tengo entendido, y si podemos lo traeremos a la Enredadera también, ¿no? Le intentaremos hacer una entrevista. Pues es probable que podamos hacer una entrevista para él. Mira, pues Alfonso, gracias por haber venido y nada, esto era, ya os digo, una avanzadilla, ¿no?, de información para que sepáis pues que hay cosas que se están moviendo en el ámbito zaragozano, aragonés, y sabemos que también pues en otros muchos lugares del Estado, de Europa y del mundo, ¿no? Cada uno en su perspectiva y en su ritmo y situación, pero eso, el próximo domingo seguimos hablando de esto. Venga, gracias Alfonso. Gracias a ti. No tengo nada que explicarle a Zapatero, ni a nadie en este planeta, ni a nadie. Debería más bien el gobierno español y el rey de España meterle el ojo al poder judicial que tienen allí. Imagínense que aquí en Venezuela venga un juez aquí, y lo repito, porque agarren una computadora por ahí en un barrio, en una calle, y en la computadora diga que el rey de España tiene un plan para matar al presidente Chávez. Y entonces venga aquí un juez y condene al rey de España. Bueno, es una irresponsabilidad. ¿Cuál prueba puede ser una computadora? ¿O un documento que aparezca no sé dónde? Entonces, señor presidente, estimado amigo José Luis Rodríguez Zapatero, yo no tengo a usted nada que explicarle, compañero. Absolutamente nada que explicarle, y yo le exijo que usted respete la soberanía del pueblo venezolano. Que nadie se asuste, ¿eh?, que ha venido Hugo Chávez de la mano de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que nos hemos traído el último CD, Expropiese, de 2011, que se presentó anoche en Zaragoza, un concierto al que no pudimos estar, pero que seguro que llenó la sala Reset. Ya preguntaremos a ver qué tal estuvo. Y queríamos poner una canción de la FRAC, ¿no? Esta gente, pues ya sabéis que vino a Zaragoza en apoyo a la huelga general y a la digna lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y es una banda que sobre instrumentales de reggae, dub y rap utiliza pues un mensaje muy crítico, irónico y con esa guasa gaditana que siempre llevan, ¿no?, en las charangas estas que montan sobre temas actuales, ¿no? Sarcasmo y humor, y alejándose un poco pues de los tópicos, ¿no?, del rap y del reggae, ¿no? Las influencias de la FRAC son desde Denis Al Capone a Yellowman, LKJ, hasta naturalmente pues el propio Carnaval, ¿no?, gaditano callejero. Y bueno, esta gente son Karim Algende, Antonio Pareja, Gonzalo Saavedra y Guasi, y es un grupo, la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que nació en verano de 2007. Han editado varios CDs, los tenéis todos para descarga directa y gratuita a través de internet. Se llaman desde el Trench Town de la Tacita, que incluía 14 temas. Luego tiene uno de 4 temas, un single, que se llama Calle es un Rhythm, Calle es un Delay, donde plasmaban ya su gran adicción al reggae. Luego sacaron el CD Ante la crisis, Vota FRAC, que fue elegido a finales de 2010 como mejor disco de reggae estatal, según la web de reggae Bossound. Y ahora lo que os vamos a poner, luego os pondremos otro tema de un disco anterior, es del último, ¿no?, del Expropiese, que es el que están presentando desde 2011, un disco donde hay pues bueno, una nueva vuelta de tuerca, ¿no?, en las letras, y también con un toque de nostalgia enferma y por supuesto actualidad política y económica. En este caso os vamos a poner con el corte, un corte que la verdad que nos ha gustado, nos ha parecido muy, muy entretenido a la letra y la música. Se llama Odio Eterno al Furbo Moderno. Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgo jugaba en primera.

escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Que también eres futbolero, ¿no? La verdad que me gusta el fútbol, sí. Hombre, la verdad que, como dice la canción, efectivamente, me gusta el fútbol. Estas cosas de hoy día de la liga, del nombre de banco, igual un poco menos, pero el fútbol, sí. La verdad es que el fútbol siempre me ha gustado mucho. Y además que están mencionando jugadores de la época en la que más los seguías, ¿no? Sí, la verdad es que eso sí que... te ha llegado, ¿no? Me ha llegado al corazoncito. Vamos, al corazoncito y ponerte un poquito y dices, uy... Si estos me suenan como dicen ellos en un momento, no sé si es bueno o malo. Pero ojo que el paseante hoy no nos lleva a la Romareda, ¿eh? Hoy nos vamos a otro sitio más chulo, ¿verdad? Nos vamos a otro sitio, efectivamente, más chulo. Vamos a conocer a unos hijos de, pues, de una madre que estos días ha sido famosa. Vamos, de una madre, de unas madres, las riadas. Pues las riadas dejan o dejaban hijos como lo que vamos a ver hoy, como los galachos. Hay que hacer más presas, ¿no? ¿Qué dicen los del par y del H, no? Hombre, estos días la verdad es que hemos visto dos riadas. Una riada que ha bajado por los ríos en forma de agua, yo diría que otra riada... Estupidez, ¿no? En algunos medios, si las que se han oído algunas barbaridades, por lo menos desde mi punto de vista, estos días, aprovechando, nunca mejor dicho, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues en estos días, aprovechando las riadas, se han oído algunas barbaridades, sí. Pues para comenzar con estos galachos, casi lo que haremos será un pequeño viaje en el tiempo, todavía más tiempo atrás que el que comentaban antes con esos futbolistas de los años 80. Nos vamos hasta pues casi mediados del siglo XX, del siglo pasado, en el año 1961. En ese invierno sí que sucede pues un hecho que los que ya tengan algunos añitos, incluso los que les guste pues revisar fotografías, etcétera, etcétera. Sí que ese año sucede una gran riada, la gran riada del Ebro del año 1961, con unas fotos de la margen izquierda inundada, con fotos de las casas, incluso que la gente tiene que acudir, con una foto del Heraldo recogiendo a una gente de una torre en barca que estaban en los tejados de su torre agrícola. En ese año, en ese 1961, esa es la última gran riada del río Ebro, o sea, es la riada aproximadamente de los 100, de los 200, incluso a lo mejor de los 500 años, comentan algunos, que tiene el río. Y en ese año, un poquito aguas abajo y aguas arriba de Zaragoza, sí que se produce también como consecuencia de esa riada, pues digamos que nace un vástago, un hijo de esa gran riada, que es el galacho de Juslibol. En ese año 1961 es cuando nace ese galacho de Juslibol. Yo creo que prácticamente sobradamente conocido, al menos en Zaragoza. Yo creo que prácticamente casi todos lo hemos visto en alguna ocasión. Y sí que indicar también que además ese galacho de Juslibol es también el último gran galacho que ha formado el río Ebro. Ahora veremos que hay algunos otros, pero ese es el último gran galacho que ha tenido el río Ebro. Juslibol, Dios lo quiera, ¿no? Sí, Juslibol proviene de Deuslibol, Deusobol. Deuslobol, ¿no? Que es el. Vamos, que es que era el nombre del grito de guerra de los cruzados. Bueno, ya también lo contamos. Que la toma de Zaragoza de los cristianos a los árabes fue una cruzada, como estas de ir a Tierra Santa, pues también sí, se consideró. Los mogábares y tal. También, ¿no?, se consideró esto, efectivamente. Y en el campamento que tenían en la zona, en la parte arriba del Castellar, le pusieron su grito de guerra, Deusobol. Y con el paso de los siglos, pues ese Deusobol se ha ido convirtiendo en Juslibol, el actual Juslibol. Dios, hombres afobas, finca traidora, que las piedras a muestras, Dios, hombres afobas. Y si hablamos de galachos, pues yo creo que a lo mejor sí que estaría bien, por si hay algún despistado, explicar un poco lo que es un galacho. un poco despistados, pensando incluso cuando te acercas a hacer el Galacho de Juslibol, aparece un cartelito, por ejemplo, que pone Galachos de Juslibol, o sea que incluso el propio cartel despista, porque Galacho solamente hay uno, lo demás no son Galachos. Un Galacho es una curva del río, lo que llamamos un meandro de un río, que en toda la parte del Valle Medio del Ebro es un río muy meandriforme, que dicen los expertos, tiene muchas curvas. Una curva no es algo estático, va evolucionando. En la parte exterior de la curva se va comiendo la orilla, en la parte interior va depositando sedimentos. Pues si todos pensamos en una curva del río, que a eso se nos ocurre, esas grandes playas de gravas que hay, son los sedimentos en la parte interior de la curva que va desarrollando, y en la parte contraria va erosionando. Si uno se imagina la curva completa, una especie de U invertida, las dos extremos de la U se irían juntando poco a poco por ese efecto de erosionar hacia adentro y de ir sedimentando, y lo que hace es que se va formando una especie de horquilla, casi una rosquilla un poco comida, y cuando viene una gran riada, como si fuera un coche que va por una carretera y toma una curva muy muy cerrada, si va a excesiva velocidad el agua, se sale literalmente, entre comillas, de esa carretera. La salida lo que hace es que al ir a tomar esa curva, ese meandro, lleva tantísima fuerza el agua con una gran riada, que toma el camino recto. Y si está relativamente cerca el otro, como suele suceder ya en unas curvas muy estranguladas, alcanza el cauce en el otro lado y sigue ya haciendo recto por ese cauce, y toda la antigua curva la deja abandonada. A eso, a una curva abandonada de río, por la que ya no va el río, es algo que en esta parte de Aragón, bueno, parte de Aragón, Valle Medio del Ebro, pero también en Cataluña más o menos usan parecidos nombres, es algo que se le denomina galacho. Y Galacho, además, si hay muchos meandros, hay también muchísimos galachos. Galacho sigue sin ser algo estático, poco a poco va recibiendo menos agua del río, le va cayendo sedimentos, empieza a aparecer vegetación, cualquiera que vaya, por ejemplo, Galacho Justibol, que tenemos más cerca, o Galacho de la Franca, etcétera, lo contaré algunos, pero aquí hay mucho carrizo, mucha nea, mucha vegetación. Poco a poco ese agua va siendo cada vez menor, y con el paso de los años se convierte en una pradera y posteriormente incluso en un bosque, aproximadamente dura entre 80 y 100 años la vida de un galacho, y al cabo de esos 80 a 100 años ese galacho, esa antigua curva de un río, se convierte en un soto, en un bosque de ribera. Y de hecho, si viéramos una foto aérea de la parte del Valle Medio del Ebro, vemos muchísimos bosquecillos junto al río con una curiosa forma de U, que no es otra cosa más que son antiguos galachos que se han transformado en sotos y bosques. Incluso hay muchos campos, por ejemplo, que tienen formas curiosísimas de U's, formas de media rosquilla, formas curvas, que uno no entiende muy bien cómo puede tener esa forma un campo, y es porque son antiguos galachos convertidos en sotos y posteriormente roturados y convertidos en campos, y por eso tienen esas formas tan curiosas, porque eran antiguos cauces del río. Y estos hijos de las riadas, estos galachos, pues como os decía, sí que hay muchos por aquí. No nos extenderemos en pacientes, los mencionaremos, así otro día también podemos aprovechar para ir a visitarlos, que algunos merecen una visita tranquila. Sí que lo que hemos comentado antes, el último gran galacho que se formó, el del galacho de Juslibol, que se había hecho un poquito de cuenta, se entenderá que ya tiene 50 o 60 años, con lo cual ya es un galacho maduro que empieza a tener ya poquita agua y empieza a evolucionar. Aguas abajo, un poquito anteriores a él, de los años 50, es el galacho de la Alfranca, también sobradamente conocido, otro gran galacho también. Incluso en la otra margen, aproximadamente de la misma época, también de esos años 50, galachos asociados a él, que estaban en el mismo meandro, que son el galacho de la Cartuja, inmediatamente al lado de la Cartuja, y el galacho del Burgo de Ebro. Estos, pues son bastante más evolucionados todavía, tienen ya escasa agua, pero siguen siendo unos galachos activos en muy buen estado. Incluso si remontamos el río Gállego, que también es un río, toda la parte baja, muy meandriforme, que formó muchísimos galachos, digo formó por lo mismo, tanto el Ebro como el Gallo, los grandes ríos, están en estos momentos muy regulados, muy controlados, tanto por paredones que les evitan, por motas, por las presas, por los pantanos, con lo cual en estos momentos los ríos no tienen grandes riadas y sus cauces son muchísimo menos meandriformes de lo que eran antes, y ya no se forman grandes galachos. Por eso desde el año 61 no ha vuelto a haber ya ningún otro gran galacho formado, pero sí que en el Gallego seguimos teniendo toda una serie de restos de lo que son galachos, de lo que os comentaba antes, de esas curvitas, de esos bosques, y sí que hay, desde un punto de vista incluso geológico, que se estudian, hay sitios muy curiosos, aunque incluso son ya prácticamente son lugares ya de 80-90 años, reductos, que pues eso, están ya a punto de convertirse en un bosque, pero siguen siendo muy, muy curiosos. Incluso si vamos al Soto de Cantalobos, que algún día nosotros también lo visitaremos, pero lo digo porque es un sitio muy, muy cercano, es al lado de las fuentes y mucha gente acude. Al lado de la praderita hay un milillo de agua que se pasa como un puentecillo de madera, que la gente no sabe muy bien lo que es, pero si lo ves con un poco de perspectiva desde arriba, eso es un antiguo galacho que había allí, que tendrá eso, tendrá ya 70, 80, 90 años, y lo que antes era un gran brazo, un cauce del río, se ha ido sin agua ya, ¿no? Hoy día es un regatito que tendrá, vamos, que dicen que lo saltas de un paso, tendrá 30, 40 centímetros solamente, y es un regatito. Es una cosa muy curiosa, pero es un antiguo galacho, y a la gente le viene muy bien, por ejemplo, cuando está en el galacho de Juslibol, decirle, mira, dentro de 50 años, el galacho de Juslibol será como esto que estás viendo aquí. Y a la gente le resulta gracioso y es curioso, pero es una buena manera, pues eso, de ver en el tiempo, ¿no? Con medio siglo de diferencia, un paisaje que eso que van a ser idénticos y ahora son muy, muy distintos. Que no nos dé pena, que la naturaleza es lo que tiene, que se transforma y evoluciona. Sí, sí, sí, efectivamente. O sea, efectivamente, además el río es un sitio, yo a mí me gusta decir que es un ser vivo, porque efectivamente eso es. Si coge de un sitio, deja en otro y va continuamente evolucionando y continuamente cambiando, y ese cambio efectivamente no es malo. Es un, pues eso es como un hijo que te va creciendo, y aunque a veces te da lástima, pero bueno, la lástima con un hijo sería que no te creciera. Pues yo creo que con un río o con ese tipo de cuestiones pasa lo mismo, ¿no? Que la lástima es que no te crezca ese río. Y si hemos hablado de los hijos, sí que me gustaría también lo que comentábamos un poco al principio, comentar un poco todo lo de las riadas, porque estos días sí que es cierto que se ha estado oyendo, pues eso, lo que yo entiendo al menos, que son barbaridades. En medio de comunicación, por ejemplo, escrito, sí que oía que se iban a intentar regular más los ríos porque había que evitar las riadas. A ver, lo que habrá que evitar serán las malas consecuencias de las riadas, no las riadas. Yo creo que no estaría de más recordar que las riadas, por ejemplo, han sido las que nos han dado todas las tierras fértiles que tiene el valle en medio del Ebro. No, tampoco habrá que llegar a lo mejor a los extremos de los egipcios, que eran las riadas del Nilo, para ellos un dios y lo veneraban y tal, pero sin llegar a esos extremos, sí que todo el valle en medio del Ebro y muchos de los valles del Gállego, etcétera, etcétera, riquísimas huertas. Son riquísimas huertas porque durante siglos el Ebro ha estado dejando ahí sus limos, pues son tremendamente fértiles. Recuerdo hace poco aquí en el programa que lo comentó la gente de Salvemos Aranzadi en Iruña, en Pamplona, ¿no? Que la vega del río es tan, tan fértil, pero cada cierto tiempo pues hay riadas y, claro, sedimentos riquísimos en nutrientes. Y es lo que permite que luego salgan ahí unos alimentos deliciosos. Exacto. O sea, entonces no hay que olvidar que, de hecho, en estos momentos, si no hay riadas, el suelo se va empobreciendo poco a poco, a partir de lo que hacemos nosotros directamente, con roturaciones y urbanizaciones y demás, pero aunque no fuera así, mientras no haya riadas, digamos que no se va reponiendo ese suelo, y entonces tampoco estaría más olvidar eso. No estaría de más tampoco olvidar que cuando viene una riada lo que hace es rellenar los acuíferos. Eso que nos quejamos tanto de que los pozos se nos secan, de que no estamos encontrando agua en el subsuelo, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuando viene esta gran riada lo que está haciendo es rellenar esos acuíferos. Dos días hemos visto continuamente por ahí la fuente de no sé dónde que estaba sin manar, vuelve a manar, en fin. También nos ayuda a rellenar todos esos acuíferos. Nos ayudan también las riadas con algo que también nos cansamos mucho de oír, esto de limpiar los ríos, por ejemplo. Los ríos en realidad se limpian solos. Uh-huh. Una riada es el sistema de limpieza de un río. Cuando viene esta gran riada, ya no solamente la gente le choca al ver muchos árboles que pasan y todas esas cuestiones que suceden, sino que esa vegetación que se intenta meter dentro del cauce, cuando viene la riada, directamente esos pequeños arbolitos, directamente esos días los está llevando. Luego lo que hace es que el cauce esté limpio, si hay pues dos, tres riadas ordinarias al año, como no dejamos que las haya, nos tenemos que inventar nosotros una limpieza, pero el río, si lo dejamos, se autorregula y se autolimpia de una manera muy eficaz, de una manera perfecta, y en estos tiempos que corren tampoco está de más recordar que de una manera gratuita, la riada no nos ha costado nada y significa una limpieza que de otra manera pues es bastante, bastante importante. Entonces también los ríos nos ayudan con esa riada. Y no hay que olvidar tampoco que el río Ebro que tenemos es un río mediterráneo. Lo suyo es tener estiajes en verano, tener riadas en invierno. Si se lo quitamos, pues se convierte en otra cosa, dejará de ser un río mediterráneo y será pues un río alemán, que en estos días además igual viene bien lo de parecernos a los ríos alemanes. No, por favor. Pero efectivamente el río se convertirá en otra cosa. Entonces sí que toda la vegetación, todos los animales que están ahí al lado del río viven teniendo en cuenta esto. Los sotos se desarrollan teniendo en cuenta que en invierno hay riadas, en verano hay estiajes. Si eso cambia, la vegetación cambiará. De hecho, así muy brevemente, por ejemplo, el Sauce, como todavía podemos hablar un poquito más, el Sauce es un gran superviviente. Su estrategia es que allí donde los demás mueren, cuando hay una riada, la aguanta. Por eso vivían los sauces, y por eso ahora el sauce, de hecho, en el Valle Medio Ebro está desapareciendo, porque al no haber riadas, pues eso, él ya no tiene, no puede competir con un chopo, con un álamo, que son, digamos, unos corredores de 100 metros, que hacen los 100 metros muy rápido. Él sería un corredor de fondo. En estos momentos no hay riadas que eliminen a los chopos, a los álamos, a otros árboles, lo que decíamos antes, de esas limpiezas, y el sauce literalmente está desapareciendo del Valle Medio del Ebro porque está dejando de haber riada. Entonces, toda esa vegetación que vemos en torno al río es como es gracias a las riadas. Si las riadas desaparecen, pues aparecerá otra cosa y aparecerá otro río. Perderemos agricultura, tendremos que limpiar los cauces, perderemos acuífero. Entonces, no está de más recordar que las riadas son necesarias y que el verdadero problema sería que desaparecieran las riadas. Otra cosa, como decía antes, son las consecuencias. Y no hay que olvidar tampoco que las consecuencias, algunas veces sí, pero las menos, son culpa del río. Casi siempre son culpa de que, pues, nos hemos fiado de las riadas de cada 50, de cada 100 años, hemos construido dentro del cauce. Hay que recordar también que un río no es solo por donde pasa el agua en verano, el río es sus llanuras de inundación hasta donde llega en invierno, el río subterráneo, y una cosa que se llama, que estos días hay mucho juego, los canales de avenida. Hay brazos del río que no se suelen usar en condiciones normales y se usan solo cuando hay riadas, cuando hay crecidas. Uno de ellos fue el de Castillo de Jaca, por ejemplo. Esa urbanización, esas casas estaban dentro del canal de avenida, que pues eso, hacía 30, 40 años no había una gran avenida que no se usaba ese brazo. Como ha venido, se ha usado el canal de avenida y se ha llevado por delante las casas. ¿De qué es la culpa? ¿Del río que va por donde va cuando tiene avenidas, o de los que construimos cosas dentro de ese canal de avenida? Pues sería un buen debate, una buena reflexión, el pensar eso de quién es la culpa, si el que construye dentro del río o del río que va por su cauce. Entonces, por eso también es, yo creo que es importante el reflexionar y el aprender, porque lo primero que se ha oído después de lo de Castillo de Jaca es que nos vamos a gastar 2 millones de euros en volver a taponar el canal de avenida para que el río no vaya por donde vaya y se pueda seguir construyendo. Pues bueno, a lo mejor nos sale menos a disgustos y más económico el dejar que el río vaya por donde tenga que ir y construir nosotros un poquito más atrás, que eso es lo que da. Igual habría que poner diques de contención en las bocas de algunos irresponsables, ¿no? Sí. Que están gestionando cargos que igual no están muy preparados sí, para los puestos. Y cuando menos, efectivamente, sí. Hombre, y que también que eso se hace siempre con bastante, si me perdí, me tengo algunas cosas hasta con malicia, porque después de todo el que... Aprovecharse en un poco la situación, el ¿no? que ha perdido, el que ha tenido problemas con la casa de Castillo, por ejemplo, es el que menos culpa tiene, que es el que ha comprado su casa. A él le dijeron que eso era seguro, que no había ningún problema, y la culpa la tiene él. Entonces, sí, se producen situaciones grotescas. Estoy informado, por ejemplo, la Che, que en esas casas que estaban ya avisadas, que eran de inundación, se habían pedido 50 casas más adentro del cauce, y como la Che no se lo había permitido, estaban en estos momentos en juicio. Espero que el juez desestime esa petición, porque si hubieran estado construidas, desde luego, esas 50 casas se hubieran ido, pues, vamos a decir, por delante del río con todas las de la ley y hubieran supuesto un freno, un tapón que hubiese agravado el problema. Sí. Sin embargo, en la ribera del Gallego a mí me consta que la gente que sí que había construido de manera alegal allí sí que eran muy conscientes de que eso podía pasar, ¿no? Que igual no lo ves porque no sabes cuándo viene una riada tan fuerte, pero sí que sabes que si viene se te va a inundar la casa. Sí, vamos. Además, a ver, sabiéndolo, está perfecta. Además, en la Universidad de Zaragoza tenemos la suerte de tener un magnífico equipo de investigación en dinámica fluvial. Están perfectamente reguladas las avenidas ordinarias, las que vienen cada 5 años, cada 10, cada 50, cada 100, con qué caudal llevarán aproximadamente y hasta dónde llegarán aproximadamente. Sabiéndolo, si tú plantas en una zona de inundada cada 10 años un campo de maíz, pues cada 10 años se te llevará la cosecha, te lo pagará el seguro y ya está en el peor de los casos. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Es algo relativamente, como tú dices, asumible. Sabiéndolo, tampoco pasa nada. Si construyo allí una casa y cada 10 años me la va a echar abajo, incluso puede haber peligro de vidas en este caso, eso sí es un problema. Pero evidentemente la culpa no es del río. La culpa es del que, en vez de poner un campo de maíz, permite que allí se ponga una vivienda y incluso ocasiones urbanizaciones enteras, ¿no? Entonces, entiendo que ese sí que es el problema, eso sí que es lo que hay que regular, y a lo mejor es, como muy bien decía, si en vez de regular tanto el río, a lo mejor habría que regular más a los que quieren urbanizar el río. Pues esta ha sido la sección del paseante. Cada 15 días Paco Iturbe, educador ambiental, pues nos trae, nos propone un paseo. En este caso ha sido un paseo al Galacho de Juslibol y ya de paso, pues una descripción, ¿no?, de lo que es un galacho y lo que son las riadas. Efectivamente. Incluso, mira, se me ocurre que como final, yo siempre digo que cuando la gente dice, oh, es que las riadas son muy malas, me gusta mucho cuando hay una riada acercarte a un parque de estos de Zaragoza, porque ves a los niños jugando y metiéndose directamente los pies, porque muchas veces escapan de sus padres dentro del río. Un río al que se le deja que vaya por sus llanuras de inundación, al que no se le pone obstáculos, incluso en riada, la riada suele ser, no te voy a decir que amable, pero poco agresiva. El problema es como a las personas, cuando se le impide ir por donde quiere ir, cuando se le agarra, porque entonces sí que cuando rompe una mota sí que se convierte entonces en algo agresivo. Pero una vez más lo digo, habría que estudiar como mínimo si la culpa es del río, que quiere ir por donde siempre ha ido, o de los que le ponemos obstáculos y pegas y construimos y nos metemos dentro de su cauce. Bueno, pues aquí ya sabemos que el paseante tiene libertad para convidarnos a buenos paseos. Y hasta dentro de 15 días, Paco. Hasta dentro de 15 días. Un placer. Y en la enredadera de hoy también queríamos aprovechar para presentaros el CD de ON, este grupo que desde Guipúzcoa vino el pasado jueves a tocar al Arrebato, de la mano del Febrero Feminista. ¿Qué tal estuvo? Un conciertazo. Con las Poliposeídas, junto, ¿no?, a las Poliposeídas, que van mejorando en el escenario. Muy bien, chicas. Estuvieron después Itxaso Gutiérrez a la voz y a la guitarra, Denis Alberdi a la batería e Ibai Suárez al bajo, que forman este trío del grupo ON, que vienen de las cenizas de otros grupos que han estado aquí, como Yauko Bari, que estuvo en la enredadera hace ya unos añicos. Igual está ya en el blog, ¿no?, ese programa. Si metemos la enredadera Yauko Bari, yo creo que ya era en versión grabada, ¿no?, con grabadora digital. No sé si tendremos esa suerte, ¿eh? Hace muchos años. ¿No? Bueno, sí, sí. Buena gente. Bueno, el caso es que ON, la verdad que un grupo con mucha potencia en el escenario, nos recuerda y reivindica con sus canciones en euskera ciertos temas muy relacionados sobre todo con las mujeres y de los que no se suele hablar muchas veces en las canciones, como sería la bulimia o la ablación del clítoris o el tema de los cuidados, ¿no? Y la verdad que os vamos a dejar con uno de los temas, si no me equivoco, el corte número 1, cuyo nombre no sabemos porque son muy majos y en su CD no ponen el nombre de las canciones. Esto es ON, ON. Thank you. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. ¡Miate tú, maestro! ¡La Aragones lleve en vivo! Asunción de Razón Aragones. En Aliedrera de Radio Tabonero. Que el ritmo te acompañe. Venga, pues sin perder comba, que hoy tenemos la enredadera bien pretica y aún quedan muchas secciones. Acompáñanos hasta las 11 de la noche, nos queda una hora más. Damos la bienvenida. Buena noche, Carlos. Buena noche y gracias por la falca, que mola mogollón. Te mola, ¿eh? Mola mazo. ¡Mírate tú, maestro! Qué agradecidos, ¿eh? Qué agradecidos. Bueno, vamos a dar paso a esta sección, que ya sabéis que es mensual. Nos trae Carlos las noticietas de la lengua aragonesa, una lengua que lleve bien viva, por eso hay el nombre de la seducción, y que poco a poco, pues bueno, pues va trayendo actividades, va trayendo propuestas y diferentes eventos y reflexiones. ¿Qué nos traes hoy, Carlos? Así. Bueno, pues vamos a principiar con un breu repaso a lo que vivimos en estos pilas, en aragonés, lo poco que había habido, pero que bueno, que sí que había habido bella coseta. Lo primer de todo, pues o disco que somos escuitando, Os pies en la tierra, de Prau, que lo presentaron en la sala Arena Rock, en un concierto con Los Olvidados de la Morgue, que bueno, que estío impresionante. Un disco pues que suena brutal, bueno, pues lo iré sintiendo y que podés descargar, ya sabes que Prau siempre lo fato Creative Commons y lo podés descargar en Jamendo o en magofermin.org. También Odilla Hueito, la coordinadora Aragón Trilingüe, organizó un concierto, aunque se leyó lo nuevo manifiesto que han feito, lo manifiesto por un Aragón Trilingüe, y que podemos sentir a Mosica, de La Chaminera, Bufacaligos, Yababé, Pasatres, Zarracatraya Folk y a Pepini Achoanón, pues fendo las suyas cosetas en la Plaza San Felipe. Bueno, pues que también vio Prouchen y pues un acto un poco más político, más en defensa de la nuestra luenga y también de lo catalán, ¿no? De que también se echará en Aragón, como ya sabréis. Y Odillanueu, pues tornaba a actuar Villanueu con la ronda de Voltaña en la Plaza do Pilar, que como todas las añadas, pues empleó de Chen y bueno, pues a rebutir. Y ya para rematar las cosetas que se facieron en Aragones, Odilla 10, pues la Asociación Cultural Nogara, facemos una vendetta pues de pues un poque tachuntanos, tozos nogares, toda la alumnaya que pasa por la escuela y toda la Chen que quería amanaselle a pues eso, pues a hacer un bocado y sobre todo, más que más, pues a charlar en aragonés. Y bueno, lo mes pasado ya charremos de muchos cursos en aragonés que como sabréis, pues son principiando en estas calendatas, pues en esta segunda quincena de octubre y en la primera de noviembre, pues son principiando los primeros cursos. Y tenemos bels cursos que no charremos lo mes pasado y que también pues principian estas calendatas. Uno de ellos, su curso de aragonés de la 20 de Aviento, de la Asociación Cultural 20 de Aviento, que fa un curso de primer run de los martes de 7 a 9 en el Centro Cívico de Almozara y de segundo run los lunes de 7 a 9 también en el Centro Cívico de Almozara. Entonces podéis inscribir en 20deaviento@gmail.com. Y principiaron ya la semana del 15, pero bueno, en cara a tiempo de apuntantos. Y también en La Paz, en Obico de La Paz, había un curso organizado por la Asociación de Vecins que principiará ahora en noviembre y que llegue los lunes de 5 a 7. Las inscripciones las podéis hacer en avvlapaz@gmail.com. Y para rematar o zaguer el curso que nos hemos enterado, pues el curso de Aragones de o Sindicato Universidad, un sindicato pues independentista de la Universidad de Zaragoza, que ya ha enderezado tanto a estudiantes como a trabajadores de la universidad y que se fará los viernes de 7 a 9. O primer día, ye o 9 de noviembre, que se fará una reunión informativa, tanto que quiera apuntarse ye, en la casa del estudiante, en la carrera Corona 42. No más cuesta 10 euros, más económico imposible, y te os podéis apuntar en el correo electrónico uca@unizar.es o en el teléfono 695-500-618. Y antimás, pues remerad que son abiertos pues todos los cursos de Nogara, de Fablans, de Consejo Fabla y de toda la resta de asociaciones que había por todo Aragón. Encaraos, neos, va. Y bueno, tenemos también la creatividad en Aragones, pues y en muy buen inte, y cal decir que, como informaba Redolfa Bels Díaz, un curto sobre la perda del Aragones ha ganado o segundo premio sobre de un concurso sobre la identidad aragonesa siglo a siglo. Lo ganó la colla de alumnos de cuarteno de ESO de la asignatura informática, coordinados por el profesor David Laiguera, que muchos conocerán por estar maestro aragonés en Zaragoza mientras muchas añadas. Y bueno, pues que hay un curto bien majo, pues que fue un repaso pues por toda la, o por momentos alacetals de la historia del aragonés, pues charrando de Belús de las personas pues más señaleras, como Jan Josef Sago Yandí, Francho Nagore, Anchel Conte, Juan José Gura y asinas, y que han ganado también un premio económico pues de 50 euros a cada uno de los alumnos que participaron, 24 alumnos participando ye, y 1.500 euros tal instituto, pues que en estos tiempos de crisis y de retallada, pues buena honra, ¿no?, que le feran. Y bueno, en una radio muy to buena que me han dicho que vía, que ye Radio Topo, ha principiado, fa poco, principió fa dos semanas lo programa Fendorella, que bueno. No sé si vi a Beluno que no lo conozca, pues si no lo conocéis, que os lunes de 10 a 11 en un nuevo horario, han cambiado de horario, pues todos los lunes emiten lo suyo programa De Raso en Aragones, uh-huh. O cuasi De Raso en Aragones. Novedad que han tenido este año, que yo noveno, que ye, pues siempre ye difícil no tener un programa en aragonés, en una radio libre y todo esto, mientras no hubo añadas, pues han tenido, este año tienen de novedad, pues que han traído más colaborados, pues muy tachen buena y mejor. Y con una cola, con una sección que ye charruteando con o tío Badiello, que ye muy todo divertida y que todos recomiendo que. Sí, yo la escuché el otro día y muy bien ahí, compañeros de Fendorella. A saber lo divertida. Todos lo podéis escuchar, también lo tienen en podcast en fendorella.wordpress.com. Y si queréis, si tenéis esas inquietudes literarias que tantas personas que queremos a nuestra luenga, pues tenemos, podéis concursar en Odeceno, concurso de relatos tras leer en 3 minutos Luis del Val. Ya sabéis que lo convocan todas las añadas, que son relatos muy cortos, no más dos folios, y lo organiza lo Concello de Sallén. Las bases de concurso pues las podéis trobar en internet, en o blog de Fablans, en muchos puestos, un Maitín, por ejemplo, en o blog Tierra de Barrenaus. Y había un premio de 400 euros y un diploma o mejor relato en lengua aragonesa, y de 700 euros y un diploma o mejor relato en lengua castellana. Pues eso, pasad todos y leí que dos folios los podemos escribir todos en un inte. Hoy no dejamos al maestro ni que respire, casi le llevamos la seducción, vamos, a ritmo. Que mandito que había muy tache en Perdezaga y Caldis ahora espacio a la radionovela, que lleve bien divertida. Dale. Bueno, y rematamos la Zaguer Noticieta con un acto que se fació ayer, o viernes, en Nogara, un acto que fuimos todas las añadas, pues que lleve la entrega de diplomas y la levantadera do curso académico. La entrega de diplomas, pues que damos los diplomas a toda la alumnaya o a toda la alumnaya que se pasa, pues eso, pues un diploma que bella vegada, de feito, mesmo os ha feito servir en oposición, subuta créditos de libre elección, y la levantadera do nuevo curso, pues eso, pues celebrar que un añada más, pues vía un fascal de alumnos y alumnas inscritos ta fer os cursos de primero y de segundo ran. Teníamos a Odance de San Chusé, pues que nos tañeron bellas piezas, pues que facieron os suyos paloteaus y que nos amostraron a bailar una vegada más o Tintán, y también o baile de Alonso, y bueno, pues Virolla, buena compañía y muy to aragones. Y rematamos ya la sección con o reto que lancemos o mes pasado. Ta aquí no haiga sentido lo programa, que ya sabes que lo tenéis pinchado en o blog de La Enredadera, pues tos remeramos que tos retamos a todas las collas de música aragonesas crelladas u por crellar a que cantecen aragones todo lo que podáis. Si no podéis que una canta, pues una canta, mejor que no cosa. Y bueno, pues somos trayendo cada mes, pues traemos una colla que por un regular canta en Atraluenga, que no hay el aragonés, pero que fan una canta a lo menos en Istaluenga. La o mes pasado traemos a María José Hernández con a suya canta Agua que morta la sed. Y este mes pues ya son sonando los Draps, que ya sabes que por un regular y una colla de Matarraña, y por un regular pues canta en catalán, pero que esta canta la facción aragonés de Conxunta con Prau y que llegue en tal tolo pueblo de los Draps. Pues con los Draps despedimos a Carlos, maestro de aragonés, el aragonés y bien vivo cada mes aquí en La Enredadera. Vaya bueno. Vaya bueno. Buena noche, a plantar fuerte. Y ya que vamos de Luengas, de Somos Pueblo, lo último de Rojo Cancionero y Banderas Rotas, un disco que nos está gustando muchísimo después del directo que también tenemos, nos trae bueno, un montón de canciones que iremos escuchando aquí en La Enredadera y hoy traemos una en catalán. Y bueno, pues ya que estamos, ya que yo vengo de la primera fira de Economía Solidaria de Cataluña, que ha sido un exitazo, ha llenado allí Fabra y Coats, esa fábrica recuperada por los veïns de allí, de ese barrio de la Rosa de Foc de Cataluña, y bueno, ha ido un montón de gente, estaba eso a rebutir de buena chen, y un montón de cooperativas, de asociaciones, fundaciones, autónomos, ¿no?, en estos temas de la economía solidaria, y pues que nos demuestra que hay alternativas, ¿no?, y que debemos sumarnos, ¿no?, que es complicado, ir más allá y llegar a un mercado social donde realmente pues seamos una alternativa al capitalismo, pero en eso estamos, ¿no? Pues a toda esa gente le vamos a dedicar esta canción en catalán que se llama Perquè Vull. Aquel dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortia ja de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després volem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada que si el vam veure millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fastics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acabo la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix. Enredate en La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Enredate! ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de la enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Segunda temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. Vigésimo primer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. La J15MJ. El amor no entiende de clases. En el último año, mucho ha cambiado la vida de nuestros personajes. El verano tampoco comenzó como les hubiera gustado. No sabemos qué quemaron en la hoguera del Parque Brühl, pero la resaca no ha sido nada buena. Pili está en la clínica junto a la cama de su padre en coma. ¡Jo, papi! ¡Es que tú también pareces tonto! ¿Solo a ti se te ocurre saltar a la hoguera al revés que los demás? ¿Todo por no juntarte con esos chavales de la Magdalena? Si es que... parece que todo me sale mal últimamente. Ahora que estábamos tan bien, la familia entera y... Mientras, Edurne tiene que aguantar una charla de su padre y Alvarito en su propia casa. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué coño es eso de que te has hecho ahora lesbiana? Mira que a mí Noelia me parece una chica bien maja. Pero eso de que es tu novia ni me lo nombres. A la papá, es que no es mi novia. Nos estamos conociendo y... Sí, me gusta mucho. ¿Qué pasa? Anda, Álvaro, habla tú con ella, que es que me voy a echar un coña que no puedo más. Joder, Edu, con lo bien que estábamos tú y yo hasta que nos fuimos a ver al papá ese, conociste a los perroflautas y os han comido la cabeza. Tú sabes que eres de los nuestros. Y no te puedes juntar con esa gente que seguro que son de la Batasuna. Que es que estáis los dos muy equivocados. Anda, chica. Joder, mira, yo no soy como vosotros. No ya sales. No soy una niña, ¿vale? Enciérrala. Soy una mujer, libre y sí, lesbiana. Esteban, enciérrala. Tú lo que estás es tonta perdida, hija mía. No. Tira tu habitación, que contento me tienes. Pero... Anda, Edur, haz caso a tu padre que lo hacemos por tu bien. Mientras, Pili sigue con su monólogo en la clínica. Es que yo al final me he acostumbrado a esta familia tan grande que tenemos, papi, hijo y Aniceto. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Tu feto nieto está cada día más grande y cada vez se parece más a ti. Ay, qué ilusión. Yo creo que por eso Javi ha desaparecido. No sé nada de él. No sé si estará todavía de fiesta o es que se ha rayado con la familia. Es que es muy fuerte lo nuestro. Resulta que somos hermanos de padre y nosotros sin saberlo, desde luego. Uy, ¿cómo te has pasado, papi? Hola, mami. ¿Cómo está el Yayo? Pues igual. Oh, qué asco de vida. Yayo, tú no te preocupes, que todo va bien. Estamos levantando España. Esperanza ha dicho adiós a la política de momento. Pero Mariano se está trabajando bastante a los de Europa. ¿Te hubiese gustado el homenaje a la Guardia Civil? Oh, qué emocionante. ¿Y cómo están poniendo orden los antidisturbios? ¡Qué profesionales! ¡Ay, Yayo! ¿Cómo te lo estarías pasando? En un descampado junto a la huerta zaragozana, Pablo vuelve a llamar a sus mejores amigos. A mí me gusta el pipiripipipi y la bota empina para la papa. La nave de los marcianicos acude a su encuentro. Amigo Pablo, ¿qué te ocurre? Te notamos un poco tenso. Es porque ahora hacemos nuestros experimentos rectales con los guapos y no contigo, ¿eh, ladrón? Ay, marcianico, ven aquí. Ay, no es eso. Es que... prefiero casi que ni me saques el tema, porque es que lo estoy llevando fatal. Es que... venga, os lo voy a contar. Es que es por Edurne, que está con la Noé. Esta que es mi amiga y está pasando de mí. Oh. Oh, chicos, menos mal que estéis vosotros aquí. Si es que yo, para mí que Edurne es el amor de mi vida. Cuando apareció ahí, hace ya un año, en medio de la calle, en Madrid, entre las porras de los antidisturbios, gritando como una loca. Ay, en ese momento creo que se paralizó el mundo. Sí, las porras, qué interesante artilugio. Estamos enseñándoles nuevos usos a nuestros voluntarios en los ensayos. Ay, es que ahora no sé qué hacer. Encima Javi ya es padre de familia y no sé de él. Ay, marcianico, qué desazón, por Dios. Vente con nosotros, veremos qué podemos hacer. Ay, bueno, vale, marcianicos, pero no me mezcléis con los del aguapo. Mientras tanto, en la clínica... Perdone, señorita, que el horario de visitas ha terminado, ¿eh? ¿Eh? Ay, sí, perdone. Bueno, pues nada, papi, mañana nos vemos. Venga, Niceto, ¿vamos a dejar a descansar al abuelo? Oye, mami, papá, ¿dónde se ha metido? Estaba pensando y quiero que... me parece... me quiero hacer de la guapo. ¿Eh? A tu padre ni una palabra de esto. ¡Uf! ¡Que le matas del susto! ¡Anda, vámonos a casa! Hola, Edur. Ay, tía, que estoy de bajón. Es que mi padre no se despierta, ¿sabes? Yo ahí hablándole sin parar con el niño y nada, no responde. Y mi madre, desde que apareció Sofía, no quiere saber nada de él. Oh. Y me tengo que comer yo todo el marrón sola. Oh, tía. ¿Qué hago? Mira, no sé, para empezar, pásate por mi casa, estoy de bajonazo, tía, y yo también. Es que mi padre y Alvarito me tienen aquí encerrada y oye, si puedes llamar a Noé, que la echo de menos. Vale, ahora voy para allá a ver si encuentro a tu amorcito. Y al mío. Oh. Oh. Bujarrón. Oh, qué bonito. Estimada audiencia, esto es una radionovela interactiva. Radio es el medio que usamos. Novela, porque es un serial. Interactiva, esa parte es la tuya. Te tienes que meter en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, o también, que somos ya así de generosos, a través de comentarios en el Facebook o el tweet. Si quieres meternos un tweet, pues también. Y la idea es que nos digas cómo quieres que siga la historia. Lo que hacemos es recoger todas vuestras ideas. Llevamos ya... este es el 21 episodio de la radionovela. Y con lo que nos digáis en estos próximos 7 días, pues el equipo de guionistas, que también puede ser tú si quieres, elaboramos el siguiente guión para dentro de 15 días. Y sin más, vamos a seguir con la vuelta de Gitan Háfora. Hola, Edur. Hola. Aquí ya sabéis que somos poliédricos, polifacéticos, todo menos polis. Todo menos polis, sí. Somos de todo y ¡pum! Que has estado mucho tiempo sin venir. Ay, sí, os he echado de menos, chicos. Si es que vas de fiesta en fiesta. No puede ser. No puede ser. Es, yo ya estoy mayor para esto, que luego me pasa factura. Está todo el día. Mira por tú ahí, el resfriado que llevo ahora. Bueno, ya sabéis que PUM hace una sección, vamos a decirlo, pues en torno a las palabras, los libros, la literatura. Y lo que queráis, que se pueden dar ideas. Eso es. Y la idea es en cada programa, más o menos cada 15 días, en cada espacio de Gitanja Fora, traer un tema, un autor, un libro, lo que se tercie. A partir de ese tema, PUM escribe sus propios cuentos o relatos y, cuando le apetece, nos trae además un reto que tiene relación con algo. Hoy hay reto. Prepararos. Ir cogiendo papel y boli y enredaros, participar en las propuestas que lanzamos. ¿Qué se trata de eso? Y PUM, ¿hoy qué nos traes? Pues hoy vamos a hablar de el gran escritor japonés de principios de siglo, de Haruki Murakami. ¡Wow! De fondo vamos a estar escuchando a Art Tatum, porque este señor Murakami, creo que Haruki, no sé si se dice así o se dice Haruki, o, pero bueno. Igual lo sabe el Melgares, ¿o qué? Sí, probablemente. Pero ¡Melgares, bueno, vuelve! Lo llamaremos Murakami, ya está. Bueno, pues este señor es Haruki Murakami, vale, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Tenemos aquí gente, al experto en Japón. Tenemos gente políglota también. Sí, y entonces pues nada, lo he elegido porque se ha convertido en una especie de boom social también este señor. Y bueno, pues es un escritor japonés, es un poco así como surrealista, muy amante de la cultura pop. Y no sé, para un occidental, pues el exotismo de su nombre pues puede parecer engañoso, porque igual nos acercamos a sus novelas esperando encontrar algo que nos traslade a mundos lejanos, gobernados por códigos milenarios o ese tipo de cosas que esperamos encontrar en algo así como un poco... Con estos nombres y de estos mundos orientales. Pero no vamos a encontrar nada de eso, porque por lo que quedaremos seducidos será por la proximidad de sus personajes. Es que son personajes totalmente atemporales y que no, aunque todas sus novelas están ambientadas en Japón, es que podrían estar perfectamente ambientadas en Nueva York o en París o en Madrid. O sea, no habría ningún problema. Y él lo que trata casi siempre es, digamos, de tejer un finísimo hilo que conecta pues todo lo que nos preocupa, todo lo que nos altera, todo lo que nos divierte, todo lo que nos deprime, pues una soledad acechante, o el amor, el desamor, el sexo y el deseo, ese siempre inquietante viaje de la adolescencia a la madurez, la sensación sistemática de pérdida, la sensación de no encontrar nuestro sitio en el mundo, e incluso la atracción y al mismo tiempo el miedo a la muerte. Pues este señor nació en Kioto en el año 1949, tendrá ahora unos 63 años. Su padre era hijo de un sacerdote budista, su madre era hija de un comerciante de Osaka, y los dos eran profesores de literatura. O sea, amamos la literatura desde muy pequeñito. Él, de hecho, estudió literatura y teatro griego. Sin embargo, después de la universidad, su primer trabajo fue en una tienda de discos, y luego, posteriormente, también se montó un local de jazz en Tokio, hacían música en vivo. En el local se llama Peter Cat, Pedro el Gato. Y la música es que es muy importante, recorre toda su obra. Todo está en él influenciado por la música anglosajona y por la novela estadounidense. De hecho, tradujo al japonés a escritores como Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald o a John Irving. Y sus influencias literarias pues pasan desde Dostoyevsky, Charles Dickens hasta Kurt Vonnegut. ¿Os acordáis de Kurt Vonnegut? Que estuvimos hablando aquí de él. Empezó a escribir muy tarde, empezó a escribir, tenía ya 30 años, estaba regentando el bar de jazz, y empezó a escribir un poco para él, porque le gustaba, porque de pronto se compró papel y boli, no, una pluma, creo que se compró la primera vez en una papelería que había al lado del local donde su local de jazz, y empezó a escribir para él y para sus amigos. Al principio tenía muy pocos lectores, pero luego poco a poco se fue convirtiendo en algo como mucho más importante. Debutó realmente como escritor en los años 70 con dos libros, con Pinball y con Hear the Wind Sing, pero su título revelación a nivel internacional fue La caza del carnero salvaje, de 1982. y fue ya en 1986 cuando se le empezó a conocer a nivel ya importante, porque tuvo un enorme éxito con su novela Tokyo Blues, y fue también cuando abandonó Japón para vivir tanto en Europa como en América, aunque regresó después en 1995, no sé si os acordáis del terremoto de Kobe y aquel atentado que hubo con gasarín en el metro de Tokio, que más tarde él escribiría sobre ambos sucesos, y entonces fue cuando él regresó a Japón. Luego explicaremos por qué se marchó. Como he dicho, la música proporciona, bueno, está presente en todas sus obras, además de una forma muy importante. De hecho, por ejemplo, la novela esta de Tokyo Blues también toma su título de una canción de los Beatles, de Norwegian Booth. Y la música proporciona fondo y forma a su obra, como digo. Su tesoro más preciado a nivel personal es una colección que tiene de 7.000 vinilos de jazz. Y sí, 7.000 vinilos de jazz es lo que han publicado, igual luego tiene más, ¿no? Además, pues, es que tiene colección de vinilos, pero fíjate que es escritor y no tiene libros, no le gusta almacenar libros. Los libros él dice que no los almacena, que como mucho los clasifica, aunque hay excepciones, como por ejemplo Dostoyevsky, que sí que le gusta tener sus obras. Y en cuanto a la música, él dice que está dentro de él. De hecho dijo: imagino que el teclado del ordenador es como un piano e improviso en él. Piensa que sus libros funcionan mejor en el caos. No sabe por qué ni lo pretende, pero es así. Siempre las ventas de sus libros se disparan cuando en algún sitio ha habido algún tema de crisis, algún atentado, algún terremoto, alguna catástrofe. En ese momento después es cuando las ventas de sus libros se disparan. Y él dice que no lo puede explicar, que no lo entiende, pero curioso. Es cuando funcionan sus libros realmente. A pesar de que se ha convertido paso a paso, así de una forma un poco despacito, en una especie de fenómeno de culto, a él le horroriza la exposición pública. No le gusta nada que lo paren por la calle y le pidan autógrafos. De hecho, en Japón se niega a aparecer en radio y televisión, pese a que se ha convertido en una especie como de gurú, sobre todo para los jóvenes, y más, sobre todo después de publicar la novela Tokyo Blues. Sin embargo, en Japón, este es el motivo por el cual se marchó. Él decía que se sentía extranjero dentro de su propio país, porque el mundo de las letras nipón no lo quiere mucho. Detesta esta manía que tiene Murakami de exhibir en sus libros los referentes occidentales en la cultura popular japonesa. Una de las cosas que dice es que no le gusta Mishima, que es uno de los escritores japoneses más conocidos. Dice que no le gustan sus libros, no le gusta su forma de pensar, no le gustan sus ideas políticas y que no ha sido capaz de terminarse de leer nunca un libro de Mishima. Toma ya. Se le podría calificar como pop, como ecléctico, posmoderno, pero a la vez también es poético y misterioso. Es inspirador de escritores, de otros escritores y de cineastas. Por ejemplo, tenemos a Sofía Coppola con su Lost in Translation, a Alejandro González Iñárritu en Babel, e incluso a Isabel Coixet en Map of the Sounds of Tokyo. Murakami puede fascinar con igual fuerza cuando cuenta lo que lleva dentro del bolso una adolescente japonesa en ese poema urbano que es su libro After Dark, cuando indaga en la generación traumatizada por la guerra del Pacífico en Kafka en la orilla, como cuando se adentra en las tribulaciones y el viaje lésbico que nos aparecen en Sputnik, mi amor, o cuando se inventa una magia fantasmagórica para Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Y ahora os voy a hablar de algunas novelas de él que me gustaría recomendaros. Están todas muy bien. Yo no me he leído ninguna. Yo os voy a recomendar las que me he leído. Tiene muchas más. De hecho, si alguien quiere saber las que se han publicado en español, las que se han editado aquí en España, que me lo diga, que yo le paso la lista. Porque la verdad que todas merecen la pena, están todas muy bien. Y voy a empezar por Tokyo Blues, la Norwegian Wood. En esta novela, pues mientras aterriza en un aeropuerto europeo, el señor Toru Watanabe escucha una canción de los Beatles, que es precisamente la de Norwegian Wood, que lo hace retroceder a su juventud, y entonces empieza a recordar con nostalgia a Naoko, que era la novia de su mejor amigo, el suicidio de su mejor amigo, o la aparición de una chica que le desmonta un poco la vida, que se llama Toru, el deslumbramiento, el desengaño, el sexo, el amor y la muerte, y no digo nada más, os la tenéis que leer, es fabulosa, ¿eh? Otra que también me gustó mucho es Sputnik, mi amor. Esta trata de tres personajes que en Tokio capital se buscan desesperadamente, intentando romper como una especie de viaje circular en el que se han metido de soledad. El narrador es un profesor de la escuela primaria que está enamorado de una chica que se llama Sumire, pero esta solamente tiene una obsesión, que es escribir una novela. Entonces son muy amigos, ella lo utiliza un poco como el amigo al que llamar a cualquier hora y en cualquier momento, y él está locamente enamorado de ella, pero de pronto aparece en la vida de Sumire otra mujer que se llama Miu, una mujer muy enigmática, casada, muy especial, como muy, muy, muy fashion ella, muy, muy metida en el mundo de los negocios, y entonces Sumire se va de viaje con esta señora a Europa, y entonces a partir de ahí ya nada será igual. Chan chan. Chan chan. Es que no quiero destrozar mucho de los libros. Menos mal. Luego tenemos Al sur de la frontera, al oeste del sol, que Al sur de la frontera, pues la primera parte, El sur de la frontera, proviene de una canción de Nat King Cole. Y aquí es habla de Ajime, que vive una existencia relativamente feliz, está casado, tiene dos hijos, es dueño de un bar de jazz. Yo, por ejemplo, esto no lo he dicho, pero en Tokyo Blues, el chico que es protagonista, cuando empieza a recordar, lo primero que recuerda es que trabajaba en una tienda de discos, y ahora, por ejemplo, en Al sur de la frontera, al oeste del sol, pues el tipo tiene un bar de jazz, o sea que él también introduce muchos elementos de su propia vida en las novelas, lo cual les da también una sensación de cercanía muy interesante. Pues bueno, como decía, Jime vive una existencia relativamente feliz ahí con su familia, casado, padre de dos niñas, con su club de jazz, y de pronto se reencuentra con Shimamoto, que es su mejor amiga de la infancia y de la adolescencia. La atracción renace entre ellos y Ajime parece estar dispuesto a dejarlo absolutamente todo por ella. Luego tenemos After Dark, es cerca de medianoche y Mari está sentada en un bar-restaurante tomándose un café y leyendo un libro, y de pronto la interrumpe un chico que es un músico al que ha visto una sola vez, una vez que quedó con su hermana, y de pronto estaba este chico. Sigue leyendo y la vuelven a interrumpir porque una prostituta ha sido agredida por un cliente y le piden ayuda. Y bueno, lo que ha pasado es que ella ha perdido el último tren y ha decidido quedarse leyendo toda la noche el libro en ese restaurante. Y mientras le están pasando todas estas cosas en el restaurante, su hermana está medio dormida en una habitación y de pronto la televisión, que está apagada, cobra vida y aparece una imagen muy turbadora en la pantalla. Maño. Luego tenemos Sauce ciego, mujer dormida. Esto es un libro de relatos. Es una colección de 24 relatos en los que trata el sueño y la vigilia, los elementos fantásticos y los oníricos, el jazz, por supuesto, e incluso hace hablar a un cuervo en uno de los cuentos. Os lo recomiendo, está muy bien. Además, como son relatos cortitos, viene muy bien para ir leyendo a cachos. Por último, os voy a recomendar El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, en el cual se desarrollan dos historias paralelas en escenarios que tienen un nombre bastante, bastante especial. Uno es El fin del mundo, que es una misteriosa ciudad amurallada, y el otro es Un despiadado país de las maravillas, que es una especie de Tokio en un futuro no muy lejano. En el primero, el protagonista se ve privado de su sombra y además puede leer los sueños, y vive todo esto entre un montón de extraños personajes, entre los cuales nos podemos encontrar hasta unicornios. Y en el segundo escenario, en este Tokio de un futuro cercano, el protagonista es un informático que trabaja en una especie como de turbia institución gubernamental y sus servicios son requeridos por un, yo diría, inquietante científico que juega con la manipulación de la mente y que vive en la red de alcantarillado. Y la red de alcantarillado está repleta de unas tenebrosas criaturas carnívoras. Maño. Y me gustaría recomendar un libro del que me han hablado aquí antes cuando estábamos todos juntos fuera. No me acuerdo cómo se llama este chico. Pero bueno, me ha recomendado... ¿Daniel Ramana qué? Sí, pues puede ser, sí, creo que sí que era Daniel. Que me ha recomendado otro libro de Murakami, que es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Yo conocía la existencia de este libro, pero como no me lo he leído, no quería recomendar algo que yo no me hubiese leído. Y me ha dicho que está muy bien, sobre todo para la gente que corre. Aparte de que, digamos que en este libro, por lo que me ha comentado Dani, sí, es Dani el que me lo ha recomendado, creo que sí. Es como, él explica como una especie un de... Un chico delgadico que ¿sí? necesita poemas, sí, es Daniel Ramana qué. Entonces... no, era el siguiente, el que ha recitado el poema, no, el siguiente. ¿Sí? ¿Era ¿sí? Dani? Vale. Dice Pepa que sí, es vale. Que yo me pierdo con los nombres. Entonces, él me ha dicho que sobre todo para la gente que le gusta correr, que este libro es muy interesante porque es como una especie de filosofía de vida y además mezcla la literatura con el estar corriendo, porque además Murakami es corredor de fondo, ha hecho maratones, triatlones, estas yo cosas. Yo esta era la única parte que conocía de él, ¿sí? Y de este libro, sí. Me lo había dicho una amiga que también corre, que pues, le había encantado ese libro. Yo no quería comentarlo porque como no me he leído el libro, pues no quería tampoco recomendarlo. Algo uh-huh. que yo no hubiese leído, pero vamos, este chico me ha dicho que le había gustado mucho y digo, pues mira, lo vamos a nombrar. Las colaboraciones aquí siempre son bienvenidas. Eso es, si eres un chico que vas por la calle y te cruzas con Pum y le recomiendas un libro, yo luego lo ya lo decir. Va a recomendar. Yo lo voy a decir aquí, sí. Y nos vamos con un relato. Bueno, no es exactamente un relato, es ay, una no. especie de cuento cortito. Ah, vale. Sí, porque tampoco quería alargar mucho el programa, ya que íbamos un poco justos de tiempo. Entonces simplemente es la descripción de una cosa normal que puede pasar un día normal. Se titula Tú. Caminaba deprisa porque llegaba tarde. Entonces, te vi apoyado en la puerta de tu casa. Me viste tú también a mí. Te sonreí y me sonreíste. De pronto ya no tenía prisa porque estabas muy guapo con tu camiseta blanca y tus pantalones desgastados. Ya no importaba el tiempo y dejó de ser un problema llegar tarde. Me paré junto a ti, deseando que me invitaras a subir. Albergaba la esperanza de que si lo hacías... Quizás en un momento se podrían rozar nuestras manos y una corriente que nos haría mirarnos nos recorrería. Entonces, tú desearías robarme un beso que sabría como el olor que deja la lluvia en el campo en verano después de una tormenta. Quizás a ti también te sabría algo especial. Entonces, desearías alargar el beso con intención de no dejar de sentir ese sabor y encontrarías que en mi cuerpo hay todo un festín. Me pedirías que yo también probara los sabores de tu piel y los compartiríamos, pasándonoslos de boca a boca con más besos, sin dejar de abrazarnos con el cuerpo entero, como si el mundo y el tiempo se hubieran parado, como si solo estuviésemos tú y yo, como si nunca hubiésemos sentido tanto placer con los sabores y los olores. Sabores y olores fabricados en la intimidad de una habitación alquilada, en una calle estrecha de calzada adoquinada, en un barrio cualquiera de una ciudad triste en la que siempre camino deprisa, porque siempre llego tarde, con la esperanza de encontrarte apoyado en la puerta de tu casa y que me invites a subir. ¿Quién dijo frío? Y acabamos la sección con... Y acabamos la sección con un reto. un reto para las nuevas en esta temporada en Gitanjáfora, pues un poco la estructura suele ser esta, ¿no? Después de la creación de PUM, tenemos una propuesta para que juguemos, ¿no?, con las palabras. Y bueno, pues se trata de que participéis, de que estéis atentas a un poco las normas del juego, las sugerencias, que suelen ser muy sencillas. Sí, es muy sencilla en este caso. Vamos a jugar con el tema de los personajes de Murakami que son tan cercanos y los temas que suele tratar Murakami en sus novelas. Y bueno, como siempre en el reto, os pido que me mandéis un texto cortito, que lo podéis dejar en el blog de La Enredadera o en el mío propio. O en las redes sociales. O en las redes sociales, exactamente. Que lo tiramos. Y sí que os pido que sea cortito, porque ha habido alguna vez que ha habido bastantes colaboraciones y me gusta leerlas todas. Me gusta que todo el mundo tenga su espacio aquí. Entonces os agradecería que no pasase de las 100 palabras, por ejemplo, ¿vale? Y hoy, pues nada, pues como hemos hablado de Murakami, que nos habla de los inquietantes viajes de la juventud a la madurez, de las sensaciones de pérdida, de la sensación de no encontrar nuestro sitio en el mundo, os preguntaría, ¿vosotros habéis cambiado? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Personal. Personal o no personal, se lo pueden inventar, no hay ningún problema. Pero todos conocemos algún caso de alguien que ha tenido, pues, un algo que de pronto le ha hecho cambiar por así de golpe, o alguien que no termina de encontrar su lugar y que anda siempre un poco perdido, este tipo de cositas. O simplemente, pues nos damos cuenta un día al despertarnos de que no tenemos nada que ver con esa persona de 15 años que andaba loco viviéndolo todo con una intensidad abrumadora. Este tipo de cosas. O sea, la temática es un cambio en una vida y a partir de ahí lo que queráis en 100 palabras como máximo. Como ¿no? máximo. Pues que, eso ya lo que pueden ser solo 10 palabras, ¿eh? No pasa nada. Os podéis meter en el blog de los cuentos de Apolonia, que los es el de... cuentosdeapolonia.blogspot.com. El de Gitanjáfora, en el de la enredadera.noblezabaturra.org, o si os queréis meter en Facebook o Twitter, tanto de La Enredadera como de PUM, las que la conozcáis, pues adelante, ¿no? Sin problemas. Bueno, PUM. Pues nada, bienvenida. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Ya tenía ganas. Cada 15 días, siempre que se pueda, y con el compromiso y la satisfacción de aportar todo lo que nos aporta. Exacto. A La Enredadera. Gracias, PUM. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. ¡Y a leer, que son dos días! Más información en www.bfk.cc. Estamos acostumbrados a la continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. ¿Y tú cómo afrontas la crisis? ¿Cómo reaccionas al apocalipsis? Más de uno optó por tenerse que colgar, porque sus acciones ya no valían nada. Ya sabéis que la Confederación General del Trabajo, la CGT, había convocado una jornada de huelga general para el 31 de octubre, pero tras el llamamiento, la convocatoria de Comisiones Obreras y UGT de huelga general para el 14 de noviembre anunciaban esta semana que la CGT, junto a otros sindicatos como CNT y seguro que muchos más que se irán sumando, se unen a esta jornada de huelga general, no solamente en el Estado español, sino también en otros territorios europeos, para el 14 de noviembre de 2012. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Es muy importante destacar que es una jornada de lucha de ámbito europeo. Al menos hay huelga general en el Estado español, en Portugal y seguro que en otros países de Europa. Y bueno, pues ya hay decenas de sindicatos de toda la Unión Europea pues organizando pues movilizaciones y una respuesta conjunta, ¿no?, a nivel europeo pues a todo lo que nos está imponiendo la troika, ¿no?, y las políticas neoliberales que tanto sufrimiento y tanta muerte están generando. El mundo queda a expensa de tres multinacionales. Consecuencias bélicas, contaminantes y mortales. Aún así, la CGT mantiene el 31 de octubre como jornada de lucha social activa de ámbito estatal, y hay movilizaciones, acciones directas, ocupaciones, manifestaciones, huelgas de consumo y huelga social prevista para esa jornada. En Zaragoza, sin ir más lejos, habrá una manifestación desde las 7 de la tarde en la Plaza San Miguel con los sindicatos de clase, es decir, CATA, SOA, Intersindical y CGT. En este caso, la verdad que la CNT parece que no apoya esta manifestación. Y bueno, pues para calentar un poco motores hacia la huelga general, como está sucediendo en otros muchos territorios. Mundial. Ahora los bancos tienen que convía a todo aquel o aquella que no tenga para gastar. La CNT también ha llamado a organizaciones sindicales y movimientos sociales a la huelga general para el 14 de noviembre contra la reforma laboral, los recortes y el saqueo contra la clase trabajadora. Estamos aprendiendo a dar la huerta a la tortilla. De aquí a pocos años seremos 100.000 guindillas. Y está claro que, bueno, Comisiones y UGT han convocado esta huelga general para el 14 de noviembre, arrastrados por una parte por el malestar social creciente y una movilización en la calle que ellos no han articulado, sino que es la gente y colectivos de base los que están movilizando y que, lógicamente, pues quieren tener su papel, ¿no?, de canalizador de la lucha, y también, como no, por las medidas antiobreras, ¿no?, de un gobierno como el Partido Popular con mayoría absoluta que está absolutamente al servicio de las élites financieras y patronales y sin ninguna intención, ¿no?, de ceder absolutamente nada, ni siquiera al sindicalismo institucional. En todo caso, creo que nos ha beneficiado la mitad. Ni que decir tiene que todo apunta que las diferentes organizaciones sindicales, políticas y movimientos sociales vivirán la huelga general del próximo 14 de noviembre de forma diferenciada, con distintas reivindicaciones y planteamientos. Y bueno, pues desde aquí, desde La Enredadera, pues lógicamente apoyaremos esta huelga. Ni que decir tiene que Radio Topo y otros medios como Arainfo y otros medios de comunicación alternativos, la gente del Movimiento 15M y otros espacios de internet, radios libres y personas, ¿no?, que están trabajando en difundir ideas y poner en común propuestas, haremos algo especial para esa jornada. Y bueno, decir que una huelga general de un día pues es algo necesario, pero evidentemente pues no es suficiente, y sí que nos gustaría, ¿no?, pues que la jornada de huelga nos hiciera hacer pensar en otras propuestas menos estériles y frustrantes, ¿no?, como suelen ser las jornadas de huelga general, que hay que recordar que la última que hubo pues no movilizó a la gente de los barrios, y prácticamente todas las tiendas en Zaragoza, que es donde estuvimos, estuvieron abiertas, y mucha gente pues no se siente identificada, ¿no?, con estas propuestas, ¿no? Entonces hay un trabajo que hacer que yo creo que para el 14 de noviembre no se llega, y que es totalmente necesario, ¿no?, de dar continuidad a esa jornada de huelga, de ir más allá, de seguir avanzando en la confrontación, en añadir más paros, más paralizaciones de industrias, de sectores tradicionales, pero también todo el proceso de producción, de consumo, de obediencia ciega de un montón de gente, ¿no?, pues que no está afrontando, ¿no?, la situación en la que estamos, ¿no?, de crisis económica, social, también ambiental, ética y de valores, y que es la única, ¿no?, que nos puede sacar en conjunto del atolladero en el que nos encontramos. Desde aquí, desde La Enredadera, apoyamos lógicamente la huelga general del 14 de noviembre. Os animamos a que la difundáis y a que ayudéis a argumentarla y a razonarla con esa gente que todavía no ve en una huelga general algo útil, y que más allá de la huelga general pues planteemos otras propuestas, ¿no?, y otras alternativas pues que realmente nos ayuden a dar el cambio que queremos, ¿no? En este mismo lugar bar, huele a azufre todavía. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, pues, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos a rematar La Enredadera de hoy con un poquito de fancinoteca. El otro día, limpiando por casa, me apareció Destino Conflicto el órgano de expresión gráfica y escrita del colectivo Revilca. Y es que resulta que este fanzine, este panfleto, lo editamos en octubre de 2002, es decir, hace 10 años. De esta forma única presentamos al colectivo Revilca, que no tuvo continuidad, pero yo la verdad que me siento muy orgulloso de haber formado parte de este fanzine Destino Conflicto, que se presentaba con una imagen de unos niños saltando sobre un coche y en el vehículo decían «We don't want just one cake, we want the whole fucking bakery». No queremos solo un pastel, queremos toda la jodida pastelería. Y 10 años después, la verdad es que después de haberme releído este fanzine, volvería a escribir lo mismo. Volveríamos a escribir, porque éramos un colectivo de 6 personas que hicimos esta editorial y escribíamos de por qué todo está atado y bien atado, de los refugiados palestinos en Líbano, hablamos de la identidad territorial y de todo el conflicto hidráulico, de la ocupación rural en el Pirineo. También hay un artículo acerca de conceptos que justifican un pensamiento sobre la manipulación liberal de las palabras y las ideas, y la contraportada tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de la ola general, y es lo que os queríamos hoy leer para recordar este colectivo Revilca y este fanzine Destino Conflicto, que igual lo podéis conseguir por ahí. Yo creo que tengo más copias, la sacaré a pasear por ahí. Y es un discurso de Malcolm X en la segunda reunión de la Organización de Unidad Afroamericana, que se celebró el 5 de julio de 1964, es decir, hace casi 50 años, en el Audubon Hall de Harlem, y habla acerca de las manifestaciones. Los días de manifestaciones de protesta se terminaron. Son anticuados. Todo lo que hacen es meterlos a ustedes en la cárcel. Vayan y averigüen cuánto han tenido que pagar los manifestantes durante los últimos 5 o 6 años en juicios, honorarios y fianzas. Y después averigüen lo que hemos ganado y verán que estamos endeudados. Estamos en quiebra. Además, una manifestación de protesta es un acto que es una reacción a lo que algún otro ha hecho. Y mientras se está participando en él, se está en manos de ese algún otro. Ustedes reaccionan contra lo que ellos han hecho. Y todo lo que ellos tienen que hacer para que ustedes continúen reaccionando, es decir, para que se mantengan tan ocupados que nunca tengan oportunidad de sentarse a elaborar un programa constructivo propio que nos permita a ustedes y a mí lograr el progreso que tenemos que hacer. Un ejemplo. Está bien que se haga una manifestación si va a dar resultados. ¡Oh, sí! Pero una manifestación solo para manifestar es una pérdida de tiempo. Si alguien toca a alguno de los nuestros y queremos ir donde está el culpable, todos vamos juntos. Pero no vamos solo a caminar por la calle con un cartel. ¡No! Vamos a agarrar al que nos perjudicó. Eso es una manifestación. Eso es lo que se conoce como una acción positiva. Uno no va a caminar alrededor de alguien para hacerle saber que no está de acuerdo con lo que hizo. Para eso pueden quedarse en casa y hacerle saber que no les gusta lo que hizo. Si él tiene algún sentido común, sabe que a ustedes no les habrá de gustar lo que hizo. No. Toda esa basura es anticuada. El tipo de manifestación que ustedes y yo queremos y necesitamos es el que dé resultados positivos. No una manifestación de un día, sino una manifestación hasta el fin. El fin de cualquier cosa contra la que hayamos manifestado. Esa es una manifestación. No es decir que a ustedes no les gusta lo que hice e irse a caminar una hora frente a mi casa. No, están perdiendo vuestro tiempo. Me sentaré y dormiré hasta que vuestra hora se haya terminado. Si vamos a manifestar, habrá de ser una manifestación sin limitaciones. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. Hala pues, estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado, que el reloj marca las 11 y aquí damos por finalizadas nuestras dos horas de La Enredadera. Ha sido un verdadero placer. Ya sabes que nos puedes encontrar a lo largo de la semana en las redes sociales, en N-1, Twitter, Facebook, en nuestro blog, especialmente laenredadera.noblezabaturra.org, y como siempre tenemos abiertos nuestros canales de comunicación para que rompamos la dicotomía emisor-receptor. Esta radio y La Enredadera es de todas. Y tenemos el correo electrónico laenredadera@nodo50.org, el apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza, y la telepatía. Y el domingo que viene volveremos. ¿Qué tendremos? Tendremos antena dislocada, tendremos La Voz Dormida, tendremos una entrevista de presentación del documental 6 minutos sobre la atención primaria, y seguiremos informando en torno y hacia la huelga general. Bueno, todo esto os lo iremos anunciando a lo largo de la semana. Ya sabéis que los martes solemos hacer un collage de carteles a modo de sugerencias enredadas, que os podéis meter y pinchar ahí para saber actividades que hay no solamente en Zaragoza y en Aragón, sino en un montón más de sitios del estado y a nivel global, alternativas globales. Y nada, que ha sido un verdadero placer. Sin más, que paséis muy buenas noches, que afrontéis bien este cambio de estación del verano al otoño. Y nada, que el próximo domingo más. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.